Yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. Ey, para un segundo, mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avístale a la barriada. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos. La clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Conversan en la esquina, arrancando este 2015 con una perspectiva de retomar la esencia inicial que es hacer radio en la calle. Yo creo que vamos a estar muy poco en esta cabina hoy porque tenemos un invitado que incluso podría haber perfectamente, podría haber sido un trabajo de calle porque es un caminante, un viajero del mundo. ¿Cómo es que eso de que me levanto en la mañana y cualquier cielo realmente es el cielo de mi casa? Bienvenido Jean-Pierre a La Esquina Radio. Gracias, muchas gracias de hospedarme. Después yo trabajé en la calle porque ahora me soy aburguesado y soy profesor de matemática, pero por 10 años gané mi vida haciendo espectáculo en la calle como cuentacuentos, payasos, cosas así. Y me gusta mucho viajar y por una... con muchas coincidencias me llevaron aquí en Colombia. Soy agradecido a estas coincidencias de haberme llevado acá porque a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho la naturaleza y encontré muchos lugares interesantes. ¿Y cómo es eso de despertarse en cualquier parte del mundo y sentir que uno realmente está en su misma casa? Maravilloso. Y eso a veces uno tiene que acostumbrarse, pero desde que, cuando era joven yo practiqué el alpinismo, se dice, sí, el claro. montañerismo, y me habitué a dormir en los, yo los llamo hostel a un millardo de estrellas porque tenía solo el cielo arriba de mí, y nada, es muy bueno, es divertente, se encuentran muchas personas, con muchas, uno se enriquece, sí, enriquece, tranquilo, sí. Abre su mente, se pone más abierto, más comprensivo, pierde muchos de su prejuicio y entonces viaje, si pueden, que viajen. Bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de cómo ha sido ese viaje, cómo arrancaste a viajar en el mundo, cómo han sido como esas experiencias de encontrarte con un sinnúmero de culturas. Precisamente de eso se trata, Vecindades Diversas que Conversan en la Esquina, y es que salgamos a la calle a conversar con la gente, en este caso con los viajeros del mundo, pero también con cualquier persona que nos encontremos en la calle, porque ahorita vamos a hacer un énfasis de eso, de la importancia de conversar. Vos sos un tipo muy conversador y eso me permite precisamente acercarme al mundo, porque puede que haya viajeros que simplemente se dedican a viajar pero no comparten con la cultura. Vamos a escuchar algo de musiquita y conversamos sobre cómo ha sido ese transitar por el mundo como caminante. No es preciso preciso decirte de dónde vengo. Simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo. Simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Pensarás que fue un sueño, no me preguntes por qué me fui. Llego al paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí. La vida llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, diles que fue un caminante que la vida trajo aquí. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo. Simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano. Vecindades diversas se conversan en la esquina, como los años anteriores, invitando a la gente a que salga a la calle, a que corra las cortinas de su casa y de su mente y que se atreva a mirar con otros ojos a quien está ahí al frente en el entorno. Precisamente quiero que retomemos un poquito, porque eso de Gran Pied. Desde pequeño me gustó siempre contar. Por 10 años gané mi vida haciendo el cuentacuentos, el conteros. Entonces, cuando están hartos de escucharme, hacen un silbo que me quedo. Y disculpe por mi español horroroso, pero espero que me entiendan. Y nada, me gustó siempre caminar más que viajar, porque es verdad, viajo, pero cuando puedo, viajo caminando, es claro. Tomé el avión por llegar aquí en América del Sur, pero me gusta mucho caminar porque pienso, como los antiguos filósofos griegos, que caminar es una actividad que abre el cerebro, distiende, hace profundizar su pensamiento. No es acaso que la escuela de Aristóteles se llamaba de los peripatéticos, los que dan vuelta en torno. Y nada, viajé mucho en las montañas italianas, en los Alpes. Yo hacía alpinismo, pasé muchos años escalando en las rocas de las Dolomites, magnífica, y fui también instructor de alpinismo del Club Alpino Italiano. Y pero a los 40 años empecé a viajar fuera de Europa, me fui a India, donde... Pero perdóname antes de que me hables un poquito del viaje, pero lo de Gran Pied, que para nosotros más o menos es como el Patagrande o el nombre de las nieves, la huella, esa huella grande que deja ese supuesto superhombre que nunca han encontrado realmente, ¿ese te lo pusieron o vos lo asumiste como un nombre? No, me lo pusieron porque yo cuando trabajaba en el verano en un hostal en Francia, en Bretaña, y como trabajo hacía el guía de trekking, y entonces caminaba mucho. Tiene que saber que un personaje histórico francés muy famoso fue la madre de Carlomagno, que se llamaba Berthe o Grand Pied. Berthe, que tiene un pie de grande, porque tenía un pie de deforme. Y mis amigos, que son muy chistosos y les gusta bromear, yo me llamo Alberto, empezaron a llamarme Alberto Grandpié por el recuerdo de la madre de Carlomagno y porque marchaba mucho. Y me regalaron una playera con dibujados dos pies enormes y la escrita Alberto Grandpié. Y muchos años después, cuando empecé mi carrera de artista de calle, por casualidad tenía esta playera. Yo empecé trabajando con una banda musical y yo presentaba la banda al clarinete Andreas, a la fisarmónica, al acordeón Daniel, y que presenta este espectáculo tenía esta playera Alberto Grandpié. Y así fue mi marca que me está acompañando desde más de 20 años. Si ustedes van en Italia, encuentran un artista callejero y le preguntan, ¿conoce Alberto? Nadie dirá que sí. Si le pregunta, ¿conoce Grandpié? ¡Ah, este hijo de puta! Muy bien. De eso vamos precisamente a conversar. Vecindades diversas de conversan en la esquina. Hoy con un viajero del mundo, con un caminante. Él es muy claro en enfatizar que viajar no es lo mismo que caminar. Caminar es la posibilidad incluso de sentir que uno está parado en la tierra. Viajar a veces incluso tiene más que ver con los medios de comunicación, con un avión, con un bus. Aquí es sentir la tierra, sentir además, decía él, en ese primer gran hostal que es la vida misma, sentir que mira y lo único que lo cubre a uno son las estrellas, esas estrellas que igual las vas a ver en cualquier parte del mundo. Precisamente esa es la reflexión para comenzar 2015, en el que queremos hacer mucha radio de calle, en el que queremos que La Esquina Radio sea de nuevo el escenario de la calle y muy poco el escenario de la cabina. No queremos hacer radio en cabina solo cuando sea estrictamente necesario, porque es en la calle donde caminamos, porque es en la calle donde nos encontramos con el otro y con la otra, y porque es en la calle precisamente donde vamos a construir, hacer esa construcción de paz que nos soñamos para este país. Yo creo que la guerra nos ha obligado a encerrarnos y ya es hora de salir a la calle, pero salir a la calle para reencontrarnos con la vida, para reencontrarnos con el otro, con la otra. Algo de musiquita y vamos a seguir conversando con nuestro invitado italiano. Incluso no dijimos de dónde era, pero enseguida él nos va a contar de qué zona de Italia es que habita en los pocos días en que trabaja. Vecindades diversas se conversan en la esquina. Corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su casa, de su mente, y atrévase a mirar con otros ojos a esta vida diversa que nos conversa. Grita forte il vento, c'è una vecchia terrazza, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce, incomincia il canto. Te voglio buona assai, ma tanto, tanto bene sai. È nato te ormai, che soglia sangue. Vide le luci in mezzo al mare, alzò le notti là in America. Ma erano solo le lampade, il cascio ed un'era. Sentì il dolore nella musica, senza dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire dalla nuvola, dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza. Vecindades diversas se conversan en la esquina. Estamos escuchando a Bocelli por varias razones. Una, porque nuestro invitado precisamente es italiano, él nos va a contar ahorita de dónde es. Pero otra razón es porque tenemos prejuicios. Entonces, si yo te veo en la calle, peludo, a lo mejor no muy limpia tu ropa, o no muy nueva, para no decir limpia, voy limpia, a pensar, es vieja, pero eso. Voy a pensar que sos una persona inculta, voy a pensar que sos una persona que no tienes mucho que entregarme. Y precisamente la idea es que muchos de los viajeros, muchos de los caminantes, muchos de los mochileros incluso, muchos de los artistas callejeros, son personas que precisamente han alcanzado una cultura tan grande que se han liberado de esa imposición. Entonces, contanos un poquito de dónde sos y nos ibas a hablar algo de los medios de comunicación como imposición. Bueno, yo soy de Italia, nadie es perfecto. Mi familia es de Milán, en el norte, una grande ciudad de donde me fui como una vez licenciado en matemática, porque no me gusta el tráfico, la polución, todos los alquileres a precios extremos. Y me desplacé por muchos lugares en Italia. Por 10 años viví en una casa de ruedas, viajando por toda Italia, haciendo espectáculo. No sé aquí en Colombia, pero en Italia, si tú tienes un buen espectáculo que divierte la gente, se puede ganar su vida muy bien. No te hace rico, pero en 10 años nunca me faltó ni de comer, ni de limpiar mi ropa, y fue muy chévere, porque viajando, haciendo espectáculo, encontrando los otros artistas callejeros, que nuestro trabajo es hacer fiesta. Entonces, piensa tú en ti, y después que hemos hecho fiestas por el público, hacemos fiesta por nosotros, y eso es muy bueno. Una fiesta permanente. Sí, y después, como una fiesta permanente. No permanente, porque la vida es dura, todavía no han inventado vida fácil, y si tú crees que tu vida sea fácil, empieza a preocuparte, porque hay algo que no es normal. Pero es bueno. Después, en el gremio de los artistas de calle, en estos años había mucha solidaridad. Yo sabía que en cualquier lugar de Italia me encontraba, en el radio de 100 kilómetros encontraba una casa donde me acogieran con calor, donde podía hacer una lavadora, una ducha. Ah, ¿hoy qué día es? ¿22? ¿23 ya? El 23. Ah, recuérdame, todos los 23 de enero me tomo la ducha. Cada año yo. Y tenés además muy buen humor. Yo no sé si es italiano o es de la calle. De todo el mundo. Pero, ¿qué me vas a contar de los medios de comunicación, Gran Pierre? Ah, sí, cuando antes tú hablabas de salir desde su casa, ir en la calle por conversar, es que ahora los medios de comunicaciones intentas de no cerrar en nuestra casita con la puerta bien cerradas, porque un pueblo que no conversa, que no se comunica, que está cerrado, se manipula mucho mejor que un pueblo que conversa, que comparte ideas, que comparte a veces rabia, a veces alegría. Y entonces, yo lo digo también egoísticamente, que salen en la calle y que vayan a ver los artistas callejeros. Claro. Gran Pierre, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado esta vida de la calle, esta vida de ser artista callejero? Porque además, si yo hablo de la calle, entonces la gente va a pensar que sos un habitante de calle, y no sos un habitante de calle, sos un artista de la calle, alguien que transita el mundo, que viaja por el mundo, que camina por el mundo. ¿Qué te ha enseñado la calle? Muchas cosas. Entre una de las más importantes es la humildad y abrirse a la comprensión y no juzgar una persona por sus aspectos, porque antes tú decías mi aspecto peludo con la ropa vieja, y a veces tengo que confesar, era vieja y sucia, porque después que de una semana que estaba caminando por las Alpes con una ropa reducida, porque tiene que llevar todos en tu mochila, es claro que no es la limpia de lavandería. Pero a veces pasar allá de esta primera impresión, que puede ser negativa, porque a veces aprendí, a veces las personas que me parecían las más feas, las más desaliñadas, después descubrí que eran las personas más sabia, más muy honesta, muy confiable, y nada, la estrada me aprendió a confiar en la gente en la justa manera. Claro que uno tiene que tener un poco de nariz, malicia indígena, decimos aquí, exactamente, y después otra cosa es que trabajando en la precariedad más absoluta, porque hoy tú trabajas, mañana no sé, porque si lluvia, tú no puedes trabajar, puede ser que un organizador te llama por trabajar, como puede ser que no te llama. Me aprendí a confiar en la providencia con la P pequeña, porque yo no soy creyente, pero en la providencia del caso, de no preocuparse demasiado, sí, prever, pero no caer en el ansia, porque a veces la ansia es una duda que pagamos al dolor antes que había la escadencia. Disculpe. No sé. No te preocupes, pero como vemos, un buen conversador, un gran conversador. Jean-Pierre, antes de entrar a un corte de musiquita y algunos promos con la audiencia, yo quisiera que, usualmente le dicen a uno que uno se va de la vida sin nada, que uno se lleva solo su esencia de cuerpo y punto. Fue muy difícil empezar a asumir, a vivir con lo mínimo, a llevar en su mochila solo lo básico, a entender que la vida no es eso que uno acumula tanto. Ahora, yo tengo agradecido mis padres, mi familia, que me habituó desde pequeño a ir en la montaña. Y la montaña, y ustedes tienen montañas, claro, esa es la capital de la montaña. Maravillosa. Es una muy buena maestra, severa, pero muy buena, porque te aprende que una vez que tiene un trozo de pan, un poco de arroz y algo de comer, bueno, una vez que tiene un tejado y una cobija caliente, es ya una cosa muy buena. Y los que necesitamos un poco de comida, un techo, una cobija y un poco de amor. Vecindades diversas de conversan en la esquina. Jean-Pierre, Alberto, Jean-Pierre, Gran Pierre es como el pie grande, el caminante, un hombre que nos está compartiendo precisamente qué es esa esencia de caminar por el mundo, de transitar por el mundo, y es una invitación a que ustedes corran las cortinas de su casa y corran las cortinas de su mente y se atrevan a mirar con otros ojos a la vida diversa que nos conversa. Si usted se encierra, como decía Gran Pierre, los medios de comunicación a veces nos quieren encerrar, si usted se encierra, siente que está seguro, pero mentiras que la seguridad te la está dando es reconocerse en la vida. Salga a la calle, asuma que ahí hay alguien, una historia para compartir, y precisamente eso es lo que queremos en este 2015 con la Esquina Radio 101.4 FM, y es retomar la calle, retomar las esquinas, que todos nuestros programas se hagan desde el afuera, conversando con la gente de a pie, porque es esa gente de a pie con la que vamos a reconstruir este país en la posibilidad de entendernos y reentendernos. Vecindades diversas se conversan en la esquina.

en su color de piel, en sus credos, en sus maneras de ser, en sus maneras de comer. ¿Cómo ha sido eso de encontrarse con un mundo tan diverso? Muy bueno, porque a la fin tuve que no es tan diverso. Somos... El raro es uno. Sí, eres... No, a veces encuentra personas que ve que tienen ideas que tú no compartes, que se comportan por tradición, por historias, por su modo de hacer, por carácter, en una manera a veces que te molesta un poco, pero siempre respeté, porque pienso que puede, una cosa importante es siempre ponerse, ¿cómo se dice? En los zapatos del otro. Entonces, pero fueron muchas raras las veces que me encontré mal. Normalmente le encuentro con otras personas, también sí de costumbre, de nacionalidad, fue siempre muy, aproveché mucho, muchas veces aprendí muchos, y también si la lengua no era, el idioma era diferente, la comunicación era básica. Por ejemplo, me acuerdo cuando fui en India, viajé por un mes con un monje hindú que hablaba 10 palabras de inglés, yo en veces me hablaba 20. pero cuando uno quiere entenderse, uno se entiende. Él me contó toda la Bhagavad Gita, que es el libro sagrado, todos con gestos, y fue muy chévere, muy divertido, porque viajando con un monje hindú en India, se abren todas las puertas de los monasterios hindú que se llaman ashram, que están en lugares magníficos, como los monasterios católicos que eligen siempre los lugares más bonitos. Y después, una noche dormir en una cabaña de una familia muy pobre, y la otra noche dormir en una mansión con cama a baldaquín, porque los monjes hindús van de todos tipos de familias. Y después fue interesante. Esta persona que tan distante de mí como cultura, como idioma, pero por un mes y seguimos siendo amigos, de vez en cuando le envío una letra de papel, porque allá donde él vive no llegó. No, porque vive en una cueva a 4.100 metros arriba del glaciar del Nevado, donde nace el Ganges, y donde yo me quedé por un mes caminando muchísimo. Y nada, es interesante los diversos, todos somos diversos, nosotros mismos hoy somos los diversos de hace un año, y respetar si uno es homosexual, yo no soy homosexual, es mi novio que le gustan los hombres. El marica es mi marido. Porque los que haces en su cama es su problema, no me afecta, una vez que es gentil, que no, que es correcto, que es honesto sobre todo, y que no me engaña, hace si a alguien le gustan los caracoles, que a mí me dan asco, pero no es por eso que le pongo un juicio negativo porque le gustan los caracoles. Los caracoles, que come los que quieres, hasta que no me hace comer a mí. Muy bien, vecindad, ya sea de conversar en la esquina. Yo creo que un muy buen arranque para el 2015, precisamente para ponernos a pensar qué se está perdiendo usted de la vida cuando se encierra por protección, cuando se encierra por pensar que estar Francisco, encerrado... Te interrumpo a este dale, propósito. Dale. A veces entendí a algunos que dicen, si salgo después me matan. Ma, a la vez prefiero que me matan que pasar una vida aburrida frente a la pantalla del televisor. Claro, me estoy muriendo. Eso es peor que lo maten a uno, me estoy muriendo. Mejor encerrado. Morir enseguida que una larga agonía, una larga agonía. Total. Como ven, un invitado que toma la palabra. Eso está muy bien. De eso se trata entonces, Vecindades Diversas que Conversan en la Esquina, pero también la propuesta de la Esquina Radio. Con mayor énfasis en este 2015 en el que sentimos que un paso más hacia la madurez radiofónica, esa madurez radiofónica que no puede ser una madurez en la que nos sintamos ya acomodados, porque cuando nos acomodamos volvemos al encierro, volvemos a los modelos estándares y se nos olvida que la vida nos enseña todos los días, la vida transita y hay que salir a la calle, hay que reconocer al otro y a la otra. ¿Cuánta gente usted por sus prejuicios se ha privado de conocerla? Y a lo mejor ahí, como decía el compañero Grandpierre, está ese compañero de mundo, ese compañero de viaje que te llevó, que te abrió las puertas. A lo mejor es simplemente que usted abra las puertas y las posibilidades para que también se le abran las puertas de la vida. La paz tiene que ser eso, un asunto que construyamos entre todos, no puede ser una cosa que se pacte simplemente en La Habana, sino que todo la construyamos en nuestro día a día. Algo de musiquita y volvemos para seguir conversando con Grandpierre sobre qué es caminar ese mundo y con un único cielo en la vida. 101.4 FM. Vecindades diversas que conversan en la esquina, camina por el mundo. Bueno, nos hablaste de Grandpierre, estamos con Grandpierre, que es un invitado italiano, vive en la Toscana, pero que inicialmente era de Milán, y que ha recorrido el mundo como artista callejero, encontrándose con la vida, y nos hablaba de su arranque en India. ¿Cómo fue la llegada a Latinoamérica? O sea, ¿cómo fue la decisión de Latinoamérica? ¿Y cómo fue ese tránsito por Latinoamérica? ¿Cómo ingresaste aquí? Por casualidad, o mejor, cuando tengo dos cosas antes. Primero, agradezco a Manuel de haber insertado en la música un pedacito de la Gioconda del Ponchielli. Puede ser que por vosotros es aburrida, para mí, aficionado de ópera, muchas gracias por la Gioconda. Después, quiero precisar que hasta 6 años atrás yo era artista callejero, trabajaba y ganaba mi vida pasando la gorra en la calle de Italia, pero hace seis años me soy aburguesado. Me acordé de que soy licenciado en matemática y regresé a enseñar matemática los primeros 2 años a los adolescentes de 15, 18 años, insoportables, disculpen. En todas partes del mundo, no te preocupes. Pero entonces decidí de mudarme, ahora enseño en una cárcel. Donde es muy, mucho. ¿Qué tipo de cárcel es? Es una cárcel particular porque son presos que tienen una pena larga y que pueden seguir un curso por sacar el diploma de topógrafo. Y yo soy un profesor del curso, yo soy dependiente de un instituto que normal, por un instituto técnico por topógrafos, que tiene las secciones normales por los jóvenes. Y una sección es particular al interior de la cárcel, ma que hace el mismo programa, los mismos subyectos, y los presos pueden aprovechar el tiempo. En 5 años hacen todos el curso y se sacan el diploma de topógrafo. La cárcel es una de las, entre comillas, mejores cárceles de Italia porque es muy bien gerentada, la directora e interpreta a pleno l'articolo 27 della Costituzione italiana che dice che la pena è per la riabilitazione del preso, non per il castigo. Además, interesante es porque trabajar con los adolescentes, ellos tienen toda la libertad y no la valoran, en cambio la gente que está en reclusión valora mucho el aprendizaje, ¿no? Sí, porque son más adultos porque han ya cometido muchos errores y comprenden la importancia del saber, como ser. En Italia, en los años 68, los de la Revolución así, decíamos, el padrón conoce 10.000 palabras, el obrero 3.000, es por eso que él es el padrón. La cultura da también poder y respecto de sí mismo. Entonces, bueno, usted es Latinoamérica, ahora sí. Sí, aproveché, hablo a los jóvenes, también a todos. Aproveché por aprender, no en manera rígida, conformista, pero tienen muchos medios, internet, libros, cinema. Aproveche por formarse una conciencia crítica y conocer cosas, y porque son herramientas más que sirven en la vida, por renderla menos aburridas y por ser tener más respeto de sí mismo y por exigir más respeto. ¿Y entonces cómo decidiste venirte a Latinoamérica? Ah, retorno, disculpe, soy una cotorra, si no me paran. Por casualidad, porque decidí de tomar este año sabático por llegar a Sudamérica, pero no sabía dónde, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, y no encontraba nada que me empujase a ir en un país que en otro. Y entonces me dije, bueno, paso el charco y me voy a México, donde ya fue, donde conozco, tengo muchos amigos. Y el primer día que llegué a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, un lugar magnífico, voy a un restaurante y encuentro una pareja de zapatoca que me dice, ah, bien, si te gusta caminar en Santander, en los alrededores, hay muchos caminos, muy interesante. Bueno, primera llamada. La noche misma voy al hostal donde dormía, encuentro una chica de Pasto que me habla maravilla de Colombia, parecía la secretaria de la oficina de turismo. Y bueno, segunda llamada. El tercer día voy a ver un espectáculo de cuentacuentos de Miguelo, mi amigo cuentacuento, contador mexicano, y me dice, mira, en enero voy a hacer una gira a Colombia. Tercera llamada. Entonces, el día después, checando en internet, encuentro un vuelo Ciudad del México, Bogotá, a $150, que es regalado, muy, muy, muy, claro, muy barato. No, muy bonita, además, porque mencionaste a Miguel, yo no había caído en cuenta que es Miguel Ángel, aquí lo tuvimos, precisamente, claro, es un cuentero, es un tiene su no sé si es los mismos. Sí, claro, es el mismo Miguel, porque además viene precisamente al evento de cuento y de teatro de Medellín, ha venido ya incluso creo que alguna vez, también lo tuvimos aquí en la esquina, estuvo con nosotros compartiéndonos sobre su viaje. Pero hay una cosa muy bonita ahí, es cómo empieza uno a encontrar como otro tipo de familia. En el couchsurfing es muy rico porque uno empieza a ¿qué es couchsurfing? A darse cuenta que realmente somos muy poquito, que es muy probable que nos encontremos unos con otros. Que cuando yo conozco a alguien, empiezo a conocer otros del mundo. ¿Y Colombia? Y Colombia me gustó mucho, los colombianos también. Lo único que no me gustó fue Manuel, que es insoportable. No, demasiado, entonces dos personas que hablamos mucho. Verdaderamente. A mí me gusta mucho la naturaleza y empecé a viajar por los parques, por la Sierra de Santa Marta, en la Ciudad Perdida, en los alrededores de Santander, Barichara, Cabrera, San Gil, el parque de la flora y de la fauna de Ibagué, y después el Parque Nacional del Cocuy. Por un alpinista, por uno que ama las montañas, es el paraíso. Me quedé una semana y me gustó muchísimo, muchísimo los caminos, los paisajes. Y después de haber hecho por 4 días los caminos más recorridos, me gustó ir un poco afuera, donde el camino uno tiene que buscarlo, donde aprovecharme de mi pluridecenal experiencia de excursionista, y en este paisaje de ríos, barrancos, glaciares, nevados, bosque, los bosques de frailones, que son cosas que para nosotros europeos. Y la gente, encontré el campesinos que viven en finca. Ahorita precisamente vamos a hablar un poquito de eso. Vecindad, vamos a un cortecito para que la audiencia precisamente tenga la posibilidad. Nosotros queremos hacer cortes muy a menudo en nuestro estilo de La Esquina Radio, cada 3 minutos, cada 5 minutos, para que la gente aproveche y pueda como acomodarse al discurso, pueda conversar de alguna manera con nosotros, digerir aunque esté al otro lado la audiencia. Vecindad diversa de conversar en La Esquina, corre las cortinas de su casa y de su mente, hoy con un muy buen ejemplo, que es caminar, que es transitar el mundo. Cuando usted sale a la calle, descubre las maravillas que esta vida diversa tiene para entregarnos, y es ahí donde nos vamos a entender. Vecindades diversas se conversan en la esquina. Algo de musiquita y regresamos. Mi tiempo, como te diga. Vecindades diversas se conversan en la esquina, una mañana arrancando esta jornada de 2015, precisamente para conversar con las diversidades, con las vecindades diversas se conversan en la esquina. Y llegamos en ese recorrido a la gente, por eso incluso te paré, porque quisiera que hiciéramos como un énfasis en la gente de Colombia. Llegaste y me contaste a este micrófono que tuviste la posibilidad de compartir la cena de Año Nuevo con una familia en Boyacá, en Tunja. ¿Cómo fue eso? Ah, maravillosa, porque la alternativa era pasarla solo en un restaurante o en un hotel. Pero me gustó mucho porque mi anfitriona me acogió con mucho calor y mucha simpatía y me invitó a la fiesta con toda su familia, que era muy chévere porque todos músicos, el padre un hermano con el violín, los otros dos un hermano con la guitarra, el hijo con la percusión, ella al canto. Pasamos una noche, comí muy bien los platos tradicionales, las claro. Arepas y todo eso, no me acuerdo el nombre, pero me gustó también el ambiente, también su familia fue muy cariñosa, se interesaron de los que yo hacía, ellos todos con una cosa artística de musicista, aprendí muchas cosas. Y perspectivas de Medellín, para que ya vamos como cerrando, porque ya en esta hora hemos conversado bastante de todo lo que ha sido este recorrido. ¿Qué querés que pase en Medellín o qué soñás que pase en Medellín ahora que estás aquí? Yo no hago planes. ¿Sabe los que haces Dios cuando quiere reírse a carcajadas? Escucha a los hombres que hacen planes. Y entonces, ¿por qué Medellín? Porque me dijeron muchos amigos que es una ciudad muy, muy viva, muy atractiva, que sobre todo en los alrededores hay muchas posibilidad de hacer caminadas, caminos, vueltas, y porque me gustaba conocer un poco me gusta también conocer las ciudades, ver cómo funciona, cómo es la gente. Una última cosa, antes, a los que dicen que, sí, tú viajas, pero viajar es muy dispendioso, no es verdad. Si uno quiere, es claro, un poco de plata uno tiene que tenerla, pero si uno se organiza bien ahora con todos los costos, con todos se puede viajar con poco, con menos de los que piensan. Muy bien, vecindad de Viajar a Comercial en la Esquina, más en un último cortecito para que ya entremos a despedirnos de nuestra audiencia hoy en ese primer programa de 2015, donde, insisto, queremos marcar una ruta distinta, y es que queremos que la radio vuelva a la calle, yo creo que la hemos mantenido, pero que sea el énfasis, que la radio sea en la calle, porque es en la calle donde nos vamos a encontrar para reconstruirnos y para reconstruir este país. Vecindades diversas de comercio en la esquina. Vecindades diversas que conversan en la esquina, caminar, transitar esta vida diversa que nos conversa, esa es como la esencia con la que queremos, con la que arrancamos ya este 2015, no solo en nuestro programa, sino en el ejercicio radiofónico de la emisora La Esquina Radio. Y entonces yo quiero te quiero preguntar un poquito, Gran Pie, por los afectos, cómo es mantener los afectos. Esos afectos nucleares, esos afectos iniciales, la familia, la pareja, si la tenés o si la has tenido, cuando se quiere caminar. Es difícil porque cada uno tiene su historia, su carácter, pero pienso que viajando se puede recoger muchos cariños, puede ser pequeños cariños que todos juntos hacen... El cariño de lo que todos nosotros necesitamos por un equilibrio psíquico, intelectual. Y después, ahora hay el correo electrónico, hay el telemóvil, etc. Estar en contacto con las personas que nos quieren es mucho más fácil que una vez. ¿Y qué le dirías a la gente ya para cerrar? Esta hora de conversación. Salgan, escuchan, hablen, respeten y busquen amigos y caminen. Y de vez en cuando a los jóvenes no detesten las matemáticas. Es bella. Vecindad diversa de conversar en la esquina. Nos encontramos para seguir conversando cada viernes de 10 a 11 de la mañana con repetición los martes de 9 a 10 de la noche. En esta su esquina radio, para que usted entienda que es saliendo a la calle, corriendo las cortinas de su casa y de su mente, como nos vamos a entender en este proceso de reconstrucción de un país en paz. Vecindades diversas se conversan en la esquina.